A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Estimados vecinos y vecinas de la comuna de Quintero, sean muy bienvenidos a su programa informativo municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Reciban un afectuoso saludo a esta hora en la que sintonizan por este punto del dial un nuevo reporte noticioso que llega a ustedes gracias al apoyo de esta emisora comunal, a quienes agradecemos por la retransmisión del programa. Como cada fin de semana, traemos un resumen con las informaciones más importantes, avisos, música y campañas de interés general, por lo que los invito a pasar a revisar los titulares de esta jornada. Gobierno Regional de Valparaíso entregó nuevo camión aljibe a la Municipalidad de Quintero. Comisión de Régimen Interno del Consejo Municipal estudia las bases para la externalización de los servicios de aseo y ornato. Se realizó reunión de seguridad pública en Quintero, que abordó los diferentes problemas para la aplicación de la justicia. Colegio Artístico Costamauco inició actividades educativas innovadoras. En Loncura se realizará operativo de medicina preventiva. Vecinos de Quintero se certificaron en curso de patrimonio local. Comisión de Finanzas del Consejo Municipal aprobó subvención a instituciones de ayuda social. Mesa Comunal de Gestión Hídrica de Quintero avanza en la búsqueda de soluciones. Estas informaciones y otras noticias a partir de este momento en su programa informativo municipal. Regional de Valparaíso entregó nuevo camión aljibe a la Municipalidad de Quintero. En el Estadio Municipal de Puchuncaví se realizó el martes 10 de mayo la entrega del nuevo camión aljibe que reforzará la distribución de agua potable a las comunidades afectadas por la crisis hídrica en la comuna de Quintero. La ceremonia, encabezada por el gobernador regional Rodrigo Mundaca, tuvo como anfitrión al alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, y su consejo municipal, además de la asistencia del administrador municipal de Quintero, Rubén Gutiérrez, en representación del alcalde Mauricio Carrasco Pardo, quienes fueron acompañados por representantes del Consejo Regional de Valparaíso y vecinos de la comuna. Pasemos a revisar las impresiones del gobernador regional y también del administrador municipal de Quintero. Hoy día estoy contento de estar nuevamente acá en la comuna, estoy contento de estar en este territorio junto a un número importante de campesinas, de campesinos, de agricultores que tienen una tremenda tarea, como es la preservación de la soberanía alimentaria, como es la producción de alimentos para el comercio local también, para sus propias comunidades, y que hoy día también se conjuga con esta entrega de camiones aljibes. Camiones que, lo hemos dicho reiteradamente, muchas veces lo vuelvo a repetir, no son la solución definitiva a la problemática del agua que tenemos en la región y en el país, pero sí son un paliativo esencial hoy día cuando nos falta agua para necesidades básicas. Así que estoy contento además de que la entrega de los camiones aljibes tanto a la comuna de Quintero como a la comuna de Puchuncaví hayan coincidido también con esta entrega masiva de forraje, también de alimento concentrado para la preservación y mantención de los animales que tienen los campesinos. Sí, bueno, primero que todo agradecer al gobernador Rodrigo Mundaca este aporte, agradecer a los consejeros regionales también que siempre están llanos a colaborar cuando los municipios nos presentan estos proyectos. Para nosotros es muy importante. Sabemos que hoy día vivimos más que una crisis, un nuevo escenario hídrico al cual tenemos que acostumbrarnos, ¿cierto?, y planificar de esa manera. Para nosotros es importante, puesto que gran parte de los sistemas de agua potable rural hoy día están con problemas en sus fuentes, están con agotamiento y el agua prácticamente dependen del agua que entrega el municipio. Y por lo tanto este es un recurso físico que nos va a permitir mejorar la eficiencia de entrega, la frecuencia de entrega, y eso va en beneficio de nuestras comunidades, sobre todo rural. Comisión de Régimen Interno del Consejo Municipal estudia las bases para la externalización de los servicios de aseo y ornato. La comisión está presidida por el concejal Alejandro Sepúlveda, quien al final de la reunión, en la que participaron también el resto de los integrantes del Consejo, señaló que en la comisión número 14, efectuada a partir de las 9 de la mañana del pasado miércoles, 11 estudiaron dicha externalización. Por ahora, dijo, con el carácter informativo antes de aprobar las bases. Explicó también que esto debe ser licitado para que una empresa externa se haga cargo. La licitación emana de un informe de la Contraloría General de la República que está limitando los contratos por el Código del Trabajo a los municipios, que es la modalidad de contrato que tiene el personal de aseo. Escuchemos lo que nos dijo el concejal y presidente de la Comisión de Régimen Interno, Alejandro Sepúlveda. Cuyo objetivo es poder ver la externalización de barridos de calle y también de limpieza dentro del municipio. Es un aspecto informativo, todavía no está un llamado a licitación, para que todos tengan conocimiento, tenemos que informarnos primero antes de poder tomar cualquier información. Tiene como objetivo las plazas, tiene como objetivo también todo el sector también de los paraderos, dejarlos bonitos, dejarlos limpios y exigir también a esta empresa que pueda cumplir, que llegue, que pueda cumplir con todos los requisitos. ¿Por qué se licita? ¿Por qué se tiene que licitar? Lamentablemente a la administración, que ustedes saben que la administración depende del alcalde, llegó un informe de Contraloría que lamentablemente los códigos de trabajo tienen que buscar una solución porque hay muchos códigos de trabajo y eso lamentablemente no se puede cumplir sabiendo la reglamentación, por lo cual hay que externalizar. Y esta externalización se tiene que hacer de manera prudente, de manera informada, y para eso estamos haciendo esta comisión de régimen interno, cuyo propósito es que las autoridades de la comuna puedan saber qué se va a hacer y también la comunidad, porque el consejo está grabado, tengan conocimiento también de qué cosas se van a externalizar y cuándo y cómo. Así que todo de manera transparente, de manera que la gente se pueda informar y también nosotros podamos trabajar de manera técnica y coordinada a través de la administración. El miércoles 11 de mayo se realizó una reunión técnica de seguridad pública en la Fiscalía de Quintero, instancia en la que se abordaron los diferentes problemas que se presentan a los organismos encargados de perseguir los delitos y aplicar justicia. En el encuentro estuvieron presentes el fiscal jefe de Quintero, representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones y de las direcciones de seguridad de los municipios de Quintero y Puchuncaví. Al respecto, Patricio Araníbar, director de Seguridad Pública de Quintero, explicó que el motivo de la reunión fue para coordinar distintas circunstancias que son necesarias para la seguridad pública. La reunión en la mañana estuvo compuesta por el señor fiscal local de la comunidad de Quintero, ¿cierto? Y también Puchuncaví, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, el director de Seguridad Pública de Puchuncaví y este director. La reunión o la mesa de trabajo era para, en el fondo, coordinar distintas circunstancias que son necesarias para la seguridad pública. Es una tarea que, en el fondo, nosotros podemos abocarnos a la coordinación de ella, sin perjuicio de que la seguridad pública en ese nivel le corresponde específicamente al gobierno de Chile. Pero nosotros, de una buena manera y con un espíritu siempre de abocarnos a nuestros vecinos, gestionamos y coordinamos estas mesas técnicas en el fondo para poder llegar a resultados que son esperados de acuerdo a las necesidades que requiere nuestra comuna. Entonces, esta primera reunión era necesaria porque hay que entrar al análisis de distintas circunstancias que afectan al resultado que los ciudadanos quieren. Por ejemplo, si hay la comisión de un delito, el ciudadano lo que quiere es que esa persona esté presa o en prisión preventiva, dadas las condiciones técnicas. Si existe, por ejemplo, consumo de alcohol en la vía pública, entonces se requiere prevención en ese nivel, se requiere que la red asistencial del Estado provea los recursos para que esa persona sea tratada, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, esta reunión era necesaria para entonces analizar cuáles son las cortapisas o problemas que se tienen para la ejecución o la persecución penal del delito o en las incivilidades o infracciones que se cometen en cualquier comuna, porque no es un problema solamente de Quintero, es un problema que es a nivel nacional y país. Y la segunda circunstancia viene dada con una reunión que se va a gestionar entre las tres comunas, que es Puchuncaví, Concón y Quintero. Y desde ese punto de vista, el trabajo ya derechamente de análisis, no solamente de las circunstancias que nos aquejan a cada comuna, que también se va a hacer, sino que también justamente el tratar la temática acerca de los problemas legales que existen en la aplicación de las leyes. Las leyes son anticuadas. La ley de alcohol quedó obsoleta conforme a todas las necesidades que hay hoy en día. La ley 20.000, que es de microtráfico y narcotráfico, también es lo mismo. Hay el Código Procesal Penal en distintos aspectos, el Código Penal en el tratamiento de diversos delitos, quedaron atrás. Entonces es necesario hoy en día establecer cuáles son esas cortapisas que se requieren subsanar o solventar para que en el fondo los resultados que la ciudadanía espere sean pronto. Y eso claramente debe ser bien concreto. Ese trabajo tampoco es de una dirección de seguridad pública comunal, es un trabajo del Congreso de Chile. Ellos debieron haber cambiado las leyes hace mucho tiempo y no lo han hecho. Colegio Artístico Costa Mauco inició actividades educativas innovadoras. A partir del viernes de la semana pasada, las aulas y los patios del Colegio Costa Mauco se llenaron de risas y de mucha alegría, porque con el objetivo de desarrollar actividades que mejoren la atmósfera de las relaciones humanas al interior de la comunidad escolar, el Colegio Artístico Costa Mauco dio inicio a los viernes temáticos. Son actividades recreativas enmarcadas en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar Año 2022, para fortalecer las convivencias y promover una cultura de buen trato como eje central. Tenemos declaraciones de Begoña Bernal, directora del establecimiento, que explica estas actividades de sano esparcimiento. En donde queremos también a través de esto motivar a los estudiantes a asistir al colegio y sobre todo mejorar nuestra convivencia, no tan solo en el aula, sino en los distintos espacios pedagógicos. Tenemos considerado todos los viernes tener temáticas distintas y principalmente motivar a los estudiantes a que el colegio también es un espacio en donde se viene a compartir, a disfrutar y obviamente a aprender. Esta semana celebramos el Día de las Madres y, ¿por qué no?, compartir con ustedes una de las canciones más hermosas dedicadas a nuestras madres, en la interpretación de la voz especial del gran cantante chileno Ramón Aguilera. Más hermoso es hoy el de mi madre y voy a saludarla con ansia y emoción. Perdone si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad, mamá. De niño le prometí riqueza, tenerla como reina, con lujo y esplendor. Mi vida ha sido siempre dura, ternura, le llevo y mi canción. hacia su casa con un pequeño obsequio. Aunque ella se merece el mundo y mucho más, en este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, luego de esta pausa musical, y continuamos revisando las noticias a esta hora del día. En Loncura se realizará operativo de medicina preventiva. El sábado 14 de mayo se desarrollará un operativo de salud gratuito en la posta de salud rural de Loncura, gracias al convenio entre la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero y la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes. El operativo, señaló Ana Reyes, encargada subrogante del Servicio de Orientación Médico-Estadístico SOME de la Posta de Loncura, se realizará entre las 10 y 18 horas y contará además con talleres de medicina preventiva, exámenes EMPA y actividades recreativas para la familia. Buenas tardes. Bueno, la Posta de Salud Rural Loncura los quiere dejar invitados ya para este sábado a este operativo donde van a venir alumnos y especialistas como pediatría, medicina interna y médicos generales para que pueda ayudar a la comunidad y a bajar un poco también la lista de espera para estas especialidades. Además van a haber examen preventivo que es el EMPA para invitar a toda la población a hacerse este examen preventivo y además tendremos inscripción per cápita para todos aquellos también para puedan ir a regularizar su tema de huella con FONASA, así seguir creciendo con el tema del CESFAM de futuro que viene ya para Quintero. Así que los dejamos a todos invitados, adultos, van a haber talleres para niños, ¿ya? En el caso de los EMPA, examen preventivo, no es necesario que estén inscritos en Loncura, así que pueden ir de todas las edades que no tengan enfermedades de base para que puedan realizarse este examen. Vecinos de Quintero se certificaron en curso de patrimonio local. 17 vecinos y vecinas se certificaron tras aprobar el curso de capacitación en patrimonio local que rescata los principales atractivos turísticos, arquitectónicos y geográficos de Quintero. El curso fue desarrollado por la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de la Oficina de la Juventud y la Unidad Municipal de Patrimonio, junto con el apoyo del Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con sede en Puchuncaví. Pasemos a escuchar las palabras de la directora de Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo, y también del director del Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con sede en Puchuncaví. Sabemos que Quintero es muy rico en historia, tiene una historia maravillosa. Entonces, se hizo el curso, lo hizo Eugenia Gaete, con los chiquillos de juventud, así es que eso es lo que estamos certificando hoy. Y decirle que lo decía yo en un momento atrás, que es de gran importancia para el alcalde de la juventud. No obstante, se invierte mucho dinero en becas para los niños. El año pasado invertimos, contando lo que pasamos en deporte y becas de estudio, 97 millones de pesos. Mi nombre es Manuel Aránguiz Alonso. Soy director de la sede Costa Norte en Puchuncaví. Bueno, nosotros obviamente apoyamos a la DIDECO, a la participación de este taller, que es un taller patrimonial, con docentes, con el apoyo logístico que ellos requerían. Así que fue un tiempo muy, muy bueno para poder cooperar y participar en conjunto con la municipalidad. La verdad que me llamó mucho la atención todo el potencial que tiene, y inexplotado, porque en este minuto vi casonas antiguas, historia, lugares geográficos importantes, que son dignos de destacar y aprovechar desde el punto de vista turístico toda la zona, los humedales. Es decir, tiene una maravilla desde el punto de vista patrimonial. Comisión de Finanzas del Consejo Municipal aprobó subvención a instituciones de ayuda social. El concejal Silva explicó que la semana pasada se aprobó en la Comisión de Finanzas, que él preside, tres subvenciones para colaborar con la atención de tres instituciones que atienden a personas en situación de discapacidad, personas mayores y menores que han sufrido quemaduras. Es así como se aprobó la subvención para el pequeño Cotolengo por el monto de 10 millones de pesos para gastos de insumos. La segunda subvención fue para el hogar Las Rosas para gastos realizados en los talleres que realizan las personas mayores atendidos por esta fundación por un valor de 2 millones de pesos. Así también se aprobó una ayuda para Coaniquén por un valor de 500 mil pesos dirigido a niños de Quintero que son atendidos en esa corporación. El concejal Silva explicó también que en la comisión número 26 desarrollada este miércoles se recibió el informe del director de control del estado del ejercicio programático presupuestario de los tres primeros meses, con un ingreso de 6.227 millones y un egreso de 5.300 millones. Estas cifras incluyen los presupuestos de educación y salud. También se preaprobó el llamado a licitación de las obras de mitigación del terminal de buses por un valor de 225 millones que ha pedido el MOP y el Servi para la instalación de semáforos, la señalización del perímetro y las obras de pavimentación y evacuación de aguas lluvias del sector adyacentes al terminal. También se preaprobaron 5 aportes del 10% de obras que se deben llamar a licitación en fechas próximas. Consultamos al concejal Silva y presidente de la comisión, Rolando Silva, quien dijo: el terminal en este momento está ya operativo, pero nosotros queremos hacer esto porque el Servio y el MOP ya nos dieron el visto bueno para poder hacer estos trabajos, y ellos tampoco ponen recursos. Vamos a tener que hacerlos con recursos municipales, que no es menos, recursos municipales por 225 millones. Y también se vio en la comisión, que fue media extensa, esa es la utilización con el aporte del 10% para unos proyectos que hay de sede, son 5, la sede de Los Pinos, en el cual por un monto de, que va a poner el municipio de 395 UF. Segundo, ratificar un proyecto que teníamos del año pasado de la cancha del Club Deportivo Valle Alegre por 833 millones de UF. Y también el tercero es una cancha que se va a hacer voleibol playa para el Club Deportivo El Trauco por 833 UF, también es una contraparte, el 10%, que nosotros ponemos para el proyecto en general. Y también se vio una carpeta que se va a hacer en la multicancha que está en la estación ahí, que la está gestionando por intermedio municipio también, el Club de Básquetbol Puerto Mayor, por 278 UF, que es en la contraparte que pone el municipio el 10%, y también se vio un proyecto de años que estamos luchando, es un área verde para la Junta de Vecinos Padre Pedro Sordini, por 388 UF. Es el 10% de nosotros que corresponde al proyecto total. Mesa Comunal de Gestión Hídrica de Quintero avanza en la búsqueda de soluciones. Durante la segunda sesión de la Mesa Comunal de Gestión Hídrica de Quintero, realizada el martes 10 de mayo, se tomó conocimiento de las acciones públicas y privadas que se están ejecutando a fin de enfrentar de mejor manera el nuevo escenario. Escuchemos las palabras del administrador municipal Rubén Gutiérrez Cabrera y también las de Alejandro Romero, subgerente zonal de SBAL. Primero, señalar que estamos muy contentos porque hoy día ya estamos avanzando en las exposiciones de los servicios que forman parte de esta mesa. Hoy día expuso SBAL con respecto a las inversiones que tiene proyectadas en el territorio. Se han tomado acuerdos importantes también. Se hizo una revisión de la ordenanza que va a regir en la comuna con respecto al buen uso o al uso eficiente del agua. En la próxima reunión, ¿no es cierto?, también mandatados por el alcalde, estamos invitando a algunos servicios, en este caso a la Seremía de Obras Públicas, los cuales a través de la DGA, de la DOH, tienen también inversión que está siendo apuntada principalmente a los APR. Entonces estamos tratando de resolver el problema del agua de manera integral. No resolverlo de manera definitiva, pero sí generar medidas que permitan paliar este nuevo escenario, porque más que crisis, es un nuevo escenario que se vive en torno a todo lo que es el cambio climático, la falta de lluvia, y obviamente creemos, ¿no es cierto?, y tenemos un convencimiento de que entre mayor preparación tenemos, entre mayor tiempo y más análisis, ¿no es cierto?, de punto de vista técnico, tenemos para enfrentar este nuevo escenario, vamos a tener, ¿no es cierto?, menores conflictos también en el territorio relacionados con el tema del agua, como se han dado en otras zonas como Petorca, ¿no es cierto?, y que han sido ampliamente conocidas. Mira, más que nosotros, ¿no es cierto?, como comuna, definir cuáles son las alternativas, estamos buscando que las autoridades, en este caso a nivel central o autoridades regionales, vengan a esta mesa, ¿no es cierto?, y nos pongan cuál es su mirada para poder hacer frente a este escenario. Así que nosotros esperamos que ya desde la próxima reunión, la tercera reunión de la mesa hídrica, podamos conocer también, ¿no es cierto?, cuáles son las inversiones, la estrategia que desde el punto de vista central y regional se establece no solo para Quintero, sino también para la región y el país, y ver cómo esto, ¿no es cierto?, desde esta mesa comunal nos acoplamos a esa iniciativa. Contentos de poder participar de esta mesa hídrica y también poder exponer todas las obras que estamos realizando y cómo estamos enfocando esta crisis hídrica con todos los desafíos que vienen ahora en el futuro y cuál es nuestra visión en el corto, mediano y largo plazo. Así que bien contentos de poder exponer estas posibles soluciones y también recibir toda la información que nos pueda entregar el territorio para poder seguir planificando de la mejor forma posible. Yo creo que es importante señalar, mostrar cómo funciona el sistema completo de abastecimiento de agua acá en la comuna Quintero y ver que no todo es tan simple, sino que tiene toda una línea desde la producción, de contar con el recurso de agua, la producción del agua potable y luego el transporte. Y nosotros tenemos enfocado obras y inversiones en toda esa línea, así que es importante señalar a todos los vecinos y a la mesa qué es lo que estamos haciendo. Estimados vecinos y vecinas, en nuestra sección de avisos comunitarios queremos informar y compartir a ustedes las siguientes noticias. El gobierno extendió el plazo de postulación del IFE laboral hasta el 30 de septiembre, por lo que las personas que consigan nuevos empleos podrán optar a esta ayuda económica ingresando al sitio www.ifelaboral.cl. subsidioalempleo.cl. Así que no se olviden, ingresando a esta página, ustedes podrán postular al IFE laboral que se ha extendido para poder ir en ayuda de las personas que hoy han encontrado trabajo y que quieren mejorar su sueldo a través de estos recursos que entrega el Estado de Chile. En otras informaciones, la Oficina de la Juventud está realizando una encuesta para todos los jóvenes que quieran completar su educación media a través de la página www.quinteroparticipa.cl, o bien las personas interesadas pueden acercarse a la oficina ubicada en Piloto Alcayaga 1840, esquina Cabo Ortiz, Quintero. Desde la Oficina de Intermediación Laboral OMIL Quintero, nos informan que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENSE, está ofreciendo cursos en la provincia de Valparaíso. La modalidad de estos cursos es presencial y vía internet, por tanto pueden postular las personas que puedan trasladarse a las comunas de Valparaíso o Viña del Mar. En estos momentos se están ofreciendo el curso de gestor de las comunicaciones y atención al cliente con manejo de inglés básico. También se está ofreciendo el curso de operaciones de bodega en retail. Otro de los cursos que se ofrece es el de operaciones logísticas con mención en gestión de la documentación. Y también se ofrece el curso de cuidado y asistencia a pacientes domiciliarios. Los requisitos para acceder a los cursos de este programa son los siguientes: estar dentro del 60% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares, tener 16 años o más, no poseer estudios de educación superior completos y además tener disponibilidad horaria para asistir a los cursos. Y con estas informaciones nos despedimos del programa del día de hoy, esperando, como siempre, que estas informaciones y estos avisos sean de su interés y también de su ayuda. Agradecemos, por cierto, a esta radioemisora que nos apoya cada semana en la retransmisión de este programa y a ustedes, amigas y amigos, por sintonizarnos y prestarnos su atención. Como siempre, reciban un gran abrazo del equipo de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.